sin garupa, el auténtico y corta. Se acabaron los robotos y hasta yo quedaba gusto, 8 kilos de bajar. Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, aquel que compra 10 de fiambre, hoy se morfa hasta el violín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva hasta Cristo se le ha afeitado. Hoy se lleva a empeñar a el amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería, o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebandiña aponía sin colchón. El ladrón es hoy de fe. Bueno, hola. Esto es Al Mundo Le Falta un Tornillo, la 107.3, y me dijeron, bueno, Pancho, hace una introducción. Y también yo me puse a pensar, ¿cómo puedo arrancar esta introducción? Es decir, la arranqué con hola, pero hola es muy trillado. Y dije, si no es hola puede ser, había una vez, pero esto no es un cuento. Entonces, más lejos, un poquito más lejos me estaban diciendo porque se escucha el popeo, como estoy con los términos técnicos. Y, bueno, estaba hablando de esa introducción. Entonces, si decidí por hola, ¿por qué? Bueno, porque hola es una fórmula para saludar a la gente, entonces como dándole la bienvenida a nuestro programa, le digo, hola, bienvenido. Si hubiera empezado en cambio con había una vez, yo no le estaba dando una bienvenida a nadie, sino que estaba diciendo simplemente había una vez un programa, como que no tiene muy sentido, porque mucho sentido, porque había una vez hace referencia al pasado, y el programa está siendo emitido en este ápice vertiginoso del tiempo que es el presente. Entonces, si yo digo, había una vez, estaría... Sería una paradoja, sin ir más lejos, un fonema onomástico. Y... Bueno, como introducción esta, no sé si se ha servido. Le vuelvo a repetir, esto es Al Mundo Le Falta un Tornillo. Un programa de interés general, humor, premios, sorteo. Gracias. De nada. Y capaz que, no sé, le pediría a Carlitos, nuestro operador, también conocido como Guido Zuller, que mandaron una cortina, pero antes tendría que terminar, que redondear con esto que vendría a ser la introducción. Si nos remitimos a la palabra introducción, sería una palabra compuesta, ¿no? In, de sufijo, de adentro, del inglés, in, también adentro. Y traducción, del inglés, production, que quiere decir también ir adentro, o sea, traducción de introducir, de meterse, ir adentro, o sea que introducción sería adentro, adentro, ¿sí? Y bueno, y ahora ya que estamos adentro del programa, bueno, les hago un breve resumen de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito de la Ligan Cup, como me soplan acá al costado. Vamos a leer, compartir con ustedes algunos artículos del boletín de Levantá Juventud. Vamos a hablar de las manifestaciones de Bolivia. Dame letra, dame letra. Y algo más, y más, y más, y más, y más, y más, como siempre, dándole más. Así que luego de esta introducción, o sea, adentro, adentro, adentro del programa, porque como todos sabemos, la vida es un entrar y salir de todos lados, como dice un filósofo santalucense. Y bueno, besos y cariños. Gracias. Sismica FM es una radio de última generación. Su sonido ergonométrico es óptimo para cuando usted está en la oficina, en el gimnasio o hasta para cuando mira televisión. 107.3 es una frecuencia que no se gasta nunca. A continuación, thank you. Bueno, a continuación vamos a estar hablando de lo que se debatirá el próximo 7 de diciembre, si a la derogación de la ley o no a la derogación de la ley sobre ANCAP. Y la ley, ¿qué dice Fiorella? Sí, no. Bueno, discutir un poquito los puntos principales de la ley, ¿no? Aparte de aclarar, vamos a aclarar algo que me parece que es importante. El sí papeleta rosada, el no papeleta celeste, ¿no? Claro, sí a la derogación o no a la derogación. No, o sea, no hay que confundir sí a la ley o no a la ley. Y bueno, pero no tenemos que olvidar que la asociación de ANCAP con un tercero privado, no solo tenemos la ley de por medio, sino que además... ¡Buenos días! ¡Buenas noches! Buenas tardes, me salté la tarde, y buenas madrugadas. Así comienza, pero recién hace un ratito comenzó, y así comenzaba hace 21 años este programa que se llama El Mundo Le Falta Un Tornillo, en esta radio espica que no era la misma, no era el mismo dial, por lo menos, era la misma radio. No vamos a entrar en la discusión si era la misma radio o no, como si fuera el Peñarol, ¿vio? Que si tiene tantos años, no, acá tenemos 21. Teníamos otro dial, pero ahora con este mismo dial, seguimos siendo, con este distinto dial, seguimos siendo la misma radio. Y le digo al querido Carlito, que está desde esos tiempos memoriales e inmemoriales. Y usted también. Bueno, yo estaba, pero no en este programa. No en este programa, estaba en otro. De otro tipo de calaña. Mejor ni nombrar. ¿Cómo anda, Carlito? Divino, acá estamos de celebraciones. Te festejo, feliz cumpleaños. Igualmente, y bueno, divino acá, acompañado por varios compañeros y compañeras. ¿Alguien que quiere observar? Vamos a darle. Vamos a darle. ¿Quieres saludar? ¿No? Bueno. Bueno, un saludo grande a la audiencia. Pedimos disculpas por... Nos atrasamos un poquito, estamos editando ahí ese audio que sonaba bastante mal porque es un registro que tenemos en cassette. Pero bueno, es el registro del primer programa de Al Mundo Le Falta Un Tornillo, que salió el 9 de noviembre del año 2003. Y bueno, algunos salía ahí Panchito, Hernández, Vicky Méndez, que la tenemos acá, ya la vamos a presentar, y Fiorella de la Torre, quienes salían ahí al aire. Vamos a saludar a Jonah. ¿Cómo anda, Jonah? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada. Una alegría estar acá en este Al Mundo Le Falta Un Tornillo, en este especial por estos 21 años. Llegamos a la mayoría de edad, 21 años, una alegría absoluta. Con un montón de compañeros, está Victoria. Está Dante por acá. Dante Cortito, ¿cómo estás viviendo estos 21 años? Bien, bien, bien. Contento de acompañar a los compañeros en esta celebración. Perfecto, perfecto. Estamos comenzando. Compañero de Rock del Río y de otros. De, también Rock del Río y de Puentes de Palabras. Puentes de Palabras. Y varias ediciones que salen por la espica también, aportando ahí. Capaz que a veces no sale la voz, pero sí hay varias ediciones y. Los y cuentos, relatos que salen, los cuentos. Programa de cuentos. Ahí va. Que, voces que cuentan. Voces que cuentan. Están varias cositas Dante ahí en la radio, así que salud para todos. Y Vicky. Y León. Y León. ¿Cómo andan? Bueno, buenas noches. Buenos días a los que nos escuchan de día y buenas tardes. Y buenas madrugadas, porque gente también nos escucha madrugada. Bueno, buenas, buenas para todos. Ahí está. Tiene la misma voz, quiero decirle, perdón que le interrumpa, que hace 21 años, ¿se da cuenta? ¿A usted le parece? Sí, cristalina, fuerte, firme, decidida, convencida. Yo no creo tanto, creo que vamos cambiando algunos condimentos, algunos saberes, algunos desaberes, algunos desaprendidos. Pero las convicciones no se pierden. Sí, no, igual, o sea, aparte ese primer programa que se informaba sobre el referéndum que había por ANCAP, que era en diciembre del año 2003, fue un referéndum que se ganó. A veces ese primer programa, recordemos que salía del garaje de lo que era un garaje que está ubicado en La Valleja. No, en Joaquín Suárez. Ah, en Joaquín Suárez. Muy bien, muy bien. En Joaquín Suárez entre 18. Entre Mitre y 18. Sí, sí. Donde. Acá. Donde de manera. En ese momento se consideraba de alguna manera clandestina la emisión radial, ¿verdad? No, nosotros no lo hacíamos no, no como, quería, no lo hacíamos como clandestino, pero sí, es verdad que las radios no estaban regularizadas, digamos, y eran perseguidas. Sí. Ya en ese tiempo ya no se perseguían tanto como un tiempito antes. En realidad, un día nos llaman que estábamos saliendo por todo el país. Ah. Que nos estaban tratando de ubicar hace algún tiempo. Cuando salíamos. Porque salíamos en la radio de los bomberos de todo el país. Frecuencia, se habían metido en la frecuencia. Nos metíamos, era bastante rudimentario el transmisor de esa época. Y bueno, transmitíamos, en ese momento se habrán escuchado ahí la frecuencia de la 107.3. Que bueno, el primer transmisor de la radio fue un transmisor que nos cedió Matías Alvarenga con sus secuaces que habían comprado, que habían tenido una experiencia también de radial y que anteriormente había sido el transmisor de la Arveja Clandestina, también que fue una de las primeras radios comunitaria clandestina de la zona en el pueblo. Radio Hook se llamaba. Radio Hook, la otra, ahí va. Y bueno, después también tuvimos transmisor de lo que era Más Máquina, la consola también, que fue otra radio comunitaria que hubo en el pueblo. Verdad. Y bueno, esos fueron los primeros aparatejos. Una consolita mínima y un huevito. Sí. Y dos micrófonos. Sí, era a cassette, CD y sin computadora. Sí. Destaco de esas primeras épocas que cuando la radio andaba es que había gente, porque con esto de la automatización que hoy en día programás todo de tu casa, Carlito se mete en un sistema que te programa todo, antes no se daba. ¿Cómo se hizo, Carlitos, Nacho, Vicky, de que la radio era un lugar social? A ver, León quiere decir algo. Dale, ¿qué querés contarnos, León? Acá en el micro. Bueno, nos bañamos un poquito con agua. Y eso, bueno, eso era muy lindo, me parece, esa dinámica, porque uno sabía que cuando la radio estaba sonando podía ir para ahí y siempre iba a encontrar gente, y era un espacio de encuentro. Además de ser un espacio de comunicación por el éter, era un espacio de encuentro de comunicación física, ¿no? Bueno, León va a decirnos algo. Dale, ¿qué querés compartir, León? Acá en el micrófono. Diga sin miedo, que acá no hay censura ninguna. Hace feliz 21. Cumpleaños, Radio Pica. ¡Ay, qué lindo! Qué ¡feliz cumple! Hay que guardar eso como un pique. Así es. Y bueno, y tenemos un audio por ahí. Voy a retomar una cosita que estabas diciendo recién, Carly, que en ese momento estaba el referéndum del CAP y cuando nació la radio, el 31 de octubre del 2003, veníamos de entregar las firmas por el plebiscito del agua, que se aprobó en el año 2004, el 31 de octubre del año 2004. Un año antes se entregaron las firmas y esa noche, después de hacer esa cadena humana que se entregaron las firmas en el Palacio y fue, creo que la última iniciativa popular que fue ganada, porque después hemos tenido otras pero no han salido. Cercana a esta última que tuvimos, que si bien no se llegó, se valora creo todo lo que se generó en ese proceso, que hace mucho tiempo no pasaba, digamos, en que el pueblo de alguna manera se informara porque hoy en día con el bombardeo que tenemos de los medios de comunicación y las redes, creo que se hizo un trabajo que faltó, pero que permitió de alguna manera acercarse y encontrarse al pueblo. Sí, creo que nos encuentra también en otra iniciativa popular distinta, pero como que siempre estamos hermanados con esa forma, y es de donde también se construye. Si bien venimos de una elección que votamos cada 5 años, hay distintas elecciones, pero como que lo que se construye, o sea, había un flyer que andaba por ahí que dice se cosecha lo que se siembra. Entonces no importa lo que votemos, o sea, lo que salga, pero sí los procesos que se generan, creo que son lo que realmente se valora y enriquece, sobre todo enriquece, porque capaz que estamos, ¿qué pasa?, sembrando sobre tierra poco infértil, pero no quiero meterme en ese tema, porque lo importante igual sigue siendo la siembra, sin duda. Sí, ¿cómo se llegó el domingo pasado a que casi 1 millón de uruguayos se manifestaran a favor de una reforma jubilatoria necesaria? Me parece que, es valorable en estos tiempos. Duda. De descreimiento, de apatía. Esa es la tierra que yo le decía. Un poco infértil, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, porque acá vamos a ver el audio finalmente, escuchar el audio finalmente. Seguidita va a estar el audio, un segundito. Entonces, mientras tanto, vamos a seguir contando, ¿verdad? Yo lo que quería rescatar era eso, ¿no? Que. Que. Bueno, tuvimos un pequeño incidente recién acá. El truco de Halloween. Y eso de bueno, que la radio surge con estos temas, ¿no? De iniciativas populares, un poco lo que estaba diciendo Vicky. Y hoy también se cumplen 20 años, 21 años de la entrega de firmas del agua. Y 20 años. Y 20 años de que se aprobó, ¿tá? Que son todos temas que vamos a estar también compartiendo. Qué fuerza que tiene el 31 de octubre. No, tremendo, tremendo. Que vamos a estar compartiendo en el programa de hoy. Y la Espica nace, está como íntimamente ligada al agua. Es una radio con la voz en el aire y los pies en el agua. Porque está a orilla del río, y desde sus inicios también siempre estuvimos con la temática del agua. Tan es así que el 31 de octubre del 2003, ese mismo día que fue la primera vez que transmitió La Espica, también estuvimos haciendo alguna nota y una cobertura. Desde antes que salía ya estamos haciendo una cobertura con el agua en la entrega de firmas, que ahora después vamos a estar compartiendo algunos materiales de eso. Y en particular, un artista que estuvo un artista que estuvo en esa entrega de firmas fue Daniel Biglietti, que a la bajada del escenario, después que actuó, luego que se entregaron las firmas en el Palacio Legislativo, le hicimos una pequeña nota que vamos a escuchar a continuación, cuando John ahí nos... Llega la nantita ahora. Perfecto. Popular, una de las más importantes. Recibimos con un fuerte aplauso a Daniel. No, es el audio que dice nota. Ah, perfecto, perdón. Ahí va. Esa, porque esa era lo que fue la proclama, digamos, de alguna forma, que leyó Biglietti. Tenemos dos audios que dicen Biglietti de ese día. Es el de la nota que, bueno, ahí anunciamos un poquito, estaba por salir La Espica y mando un saludo. Maestro Daniel Biglietti, acá un hombre de comunicación, le vamos a pedir un par de palabras acá para una nueva radio comunitaria que se abre Santa Lucía, se inaugura hoy. Espica FM. Qué bueno, ¿cómo se llama? Espica FM. Espica FM de Santa Lucía. Bueno, mando un abrazo para Santa Lucía, que es un lugar que está muy ligado a mi memoria, de la época que mi padre iba a tocar ahí al 23 de marzo, ¿no? Y después tantas veces que he tocado yo y tengo amigos, y bueno, mando un fuerte abrazo a toda la comunidad ahí a orillas del río, sé que la lucha es dura y que también en el interior se están pasando carencias serias, pero de lo que no se carece, pienso, es de memoria, de esperanza, de ganas de cambiar las cosas, como hoy quedó demostrado en este acto en defensa del agua, que si uno habla del agua acá, ¿qué nombre más representativo que las aguas del río Santa Lucía, que son las que bebemos en buena parte del sur del país, ¿no? De manera que un abrazo fuerte y mucha suerte a esta FM, yo que también soy hombre de radio, para que sigan adelante. Bueno, esperamos tener algún día por ahí, por nuestro ya instalaciones. Ya llegaré. ¿Cómo ha visto esta fiesta popular de alguna manera? Porque como una fiesta, porque se siente que la gente necesita afirmar su deseo de justicia a todos los niveles y también con esta alegría que ha sido muy emocionante. Ha habido emoción y ojalá se siga adelante con toda esta campaña. Ya la cantidad de firmas es muy importante y hay que seguir insistiendo. Bueno, muchas gracias por todo. Un abrazo a todos allá y a ti también. Muchas gracias. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas, vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Siempre hemos estado vinculados con el agua, dijo. Sí, hemos estado vinculados con el agua y cada uno ha dado distintas gotas de agua. Ha pasado mucha agua también, pero creo que hay, o sea, si empezamos a nombrar personas que estaría interesante en algún momento, las gotitas que han pasado para construir de alguna manera y de construir lo que hoy somos, me parece que es interesante ese río que se forma, o ese aguacero, decía un mensaje hoy. Creo que nada, me emociona ver cómo es eso, el transcurrir. Eso es muy caudaloso a nivel de humano. Yo, vamos a darle la bienvenida también al Colito, que ya está acá. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches para todos y todas. Feliz cumpleaños para todas y todos. Uh-huh. Los que integran y han integrado y escuchan la Speak. Divino. Colo, te pregunto, tu primer acercamiento a la radio, estos primeros momentos. Creo que el año pasado, cuando la Spica cumplió 20, hablamos un poco de eso. Que creo que el primer momento que anduve por la radio fue cuando estaba en Herrera, la radio, estaba en un garaje. Uh-huh. Divino lugar. Y era un lugar que es como que sentías el ruido y entrabas, en realidad. Entonces, no solo compartías el programa de la radio en vivo, sino obviamente compartías la presencia. Y eso no ha dejado de pasar. O sea, acá son bienvenidas y bienvenidos todos los que vienen siempre en vivo y no estando en vivo. Y eso creo que habla ahora bien de todos los que están y han pasado por la radio y de la radio. Ha sido como siempre un lugar de encuentro. De encuentro. En el dial, y en vivo, digamos. ¿Y en la realidad? Claro. Sí, porque me acuerdo que había hasta ensayos de murga se hicieron ahí en el sí, claro, de talleres, cosas. Salían programas unos días y otros días en el mismo estudio, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es el estudio? Ensayaba, y lugar de ensayo además, ¿no? Por decir lugar de ensayo, ensayaba la murga, la nueva paso, y era divino todo aquello, tenía como esa efervescencia que creo que también hoy día sigue teniendo, o sea, ha ido mutando, todas esas cosas han ido mutando en otras cosas tan o más lindas, y eso es lo lindo también, es súper rescatable sentir eso. Y bueno, nada, creo que ese fue mis primeros pasitos por ahí, por la radio, por la Spica. Por la Spica FM. Y tenemos algunos saludos de la audiencia. Sí, capaz que yo le quisiera preguntar a Dante ahí, un poco a ver qué siente de esto, este cumple de la Spica, que ya hacen unos cuantos años, recién decía, séptima temporada Rock del Río, o sea, son ya transitando el séptimo año. Bueno, un poco continuando lo que decía el Colo, lo de lo humano, de cómo te reciben aquí. Yo vine de casualidad para integrarme a un programa de radio con Fernando, mi hermano, y bueno, enseguida, ya la primera vez que vine a una reunión, sentí esa acogida humana, ese abrazo que te daban los compañeros, recibiéndote como uno más, y bueno, después me integré al colectivo, tuve alguna participación esporádica en la Asamblea por el Agua, todo eso, ese conglomerado de luchas que se hacen aquí en torno al espacio Carlos Alfredo, donde funciona la radio, y bueno, una experiencia maravillosa, sobre todo la humana, ¿no? De conocer gente, yo que venía de otro departamento, que no soy oriundo de acá, que no conocía a nadie, hice mis primeros vínculos, los hice aquí en la Spica, y bueno, fue realmente una experiencia hermosa que me la voy a llevar toda la vida, y después el hecho de hacer radio con todo lo que me enseñaron aquí en la Spica, para conducir un programa, para ser operador, para editar, para todo lo que aprendí acá, realmente muy enriquecedor. La parte humana, sobre todo, es lo que más rescato de todo lo que confluye aquí en el espacio Carlos Alfredo y en torno a la Spica. Y bueno, del programa Rock del Río, también precioso, porque ya empezamos como explorando lo que era hacer un programa de radio, y ya llevamos la séptima temporada ininterrumpida del 2018, acompañando a mi hermano Fernando Carlini, que todo el mundo lo conoce en Santa Lucía, que es un amante del rock and roll, y bueno, acompañándolo en esa travesura para que pueda llevar también un sueño que lo mantiene latente y vivo, y que también sé que él agradece mucho. Así que todo positivo, todo enriquecedor. Divino, le mandamos un abrazo grande a Fernando, si está por ahí seguramente la transmisión. Seguramente. Tengo mensaje acá. Dele. O quiere decir algo. Dele, antes de mensaje, yo me tengo que despedir. Ah, bueno, eso se nos va. Pero a unos vienen, otros van. Así son los procesos colectivos. Sí. Y así esta mesa de esta noche especial. Así que mandarle un abrazo a toda la audiencia de la Radio Spica. Y que los esperamos en la celebración del 8 y 9 de noviembre. El 8 vamos a estar, como siempre, en una mesa de diálogo. ¿Cómo habitamos los territorios? Uh-huh. Esa es la pregunta que nos hacemos este año. Y bueno, ahí se va a dar una mesa que, como siempre, de intercambio. Y el sábado ya tenemos la feria de artesanos, espectáculos. Van a haber actividades lúdicas en las primeras horas y varios espectáculos musicales y de danza. No sé si hay alguna arte más que me está faltando. Ah, y en algún momento se va a mostrar ese atrapa imágenes. Bueno, va a haber fotografía también. Exacto. Ahora después en un ratito bueno, compartimos con más sí, detalle lo de bueno, la fiesta, pero está bueno. Saludos para esta primera etapa, capaz que alguien ya deja de sintonizar la radio, no, y no ya quería, lo, ya, ya sé. Ya lo quería mandar la invitación. Bueno, está bien. Precioso. Bueno, muchas gracias, Vicky. Bueno. Y muchas gracias, León. Nos vamos, León. Saludamos. Sí. Chao. Una fiesta. Chao. Bueno, yo quería compartir también, antes que nada, también. Que un poco arrancábamos ahí con ese audio de esto de la construcción colectiva, de que en esta cantidad de años, ¿no? Que la espica es, digamos, el aporte que ha hecho cada uno y cada una de que ha pasado durante todo este tiempo, porque siempre algo ha quedado, digamos, en esta construcción colectiva, que es la sumatoria de cosas. Me gusta siempre rescatar eso de, bueno, quienes han pasado de alguna forma por la radio, que algo le han hecho, algún ladrillito quedó de, sí, en esa, incluso mucho más aún de algunos que mantenemos acá. Y bueno, y también de la gente que apoya, ¿no? Que eso creo que está bueno, es importante rescatarlo. De bueno, de los socios colaboradores del colectivo y de y también quienes apoyan con publicidad la radio, me parece que también son formas de sumar a esta construcción colectiva y que permiten que también que el colectivo tenga una, se sostenga económicamente con, es un presupuesto acotado, pero que se sostenga con una independencia total, digamos, por un sustento comunitario, digamos, que me parece que también es importante agradecerles a la esencia. Sí, es como fundamental eso. Voces en construcción colectiva. Así creo que es. Eso está de casi desde el primer eso día. Está del primer día, creo, sí. Voces en construcción colectiva, creo que sí que está. Y si no está del. Nadie se va a acusar, nadie se va a acordar. Pero si no está como eslogan, está como consigna, sí, sí, sí. Impregnada. Está si en se la me memoria colectiva. Así es. Bueno, vamos a compartir algún saludito de los que han llegado. Algún saludito parece, porque nos saluda mucha gente. Por ejemplo, feliz cumpleaños, dice Fabián Verán. Feliz cumpleaños a la Espica, qué bueno es tenerla. Siempre que elijo ir radio en Santa, es la Espica, dice el Nolo. ¿Quiere leer alguno usted? No, dele. Gracias por todo lo que transmiten. Siempre lo seguí desde que Palito estaba en la radio. Sigan así por 21 años más, cumple de la Espica, el Quique Pérez. Vamos a recordar que Palito Pérez con Marce Goyos tenían un programa, que tenemos alguna grabación por acá, que se llamaba Entre Tinos y Goyetes. Entre Tinos y Goyetes. Que después en un momento pasó a llamarse Sin Goyete, pero inicialmente se llamaba Entre Tinos y Goyetes, que fueron de los primeros programas también que estuvieron la Espica. Con gran copados nombre. Copados también de Mauro Villalba, también es uno de los primeros programas que salieron en la radio. Es verdad. Leo Bonice nos dice, feliz aniversario, casi nada. Por los 21 años que cumplimos. Felicidades nos manda Gladys Escoteguasa. Feliz aniversario de la primera transmisión, nos dice Fernando Guerrero. Nunca había leído tantos mensajes juntos. Fuerte abrazo para todos los compas. Muy feliz. Ya nos pasamos de los 8, 9. Como decían por ahí. Claro. Veo que los cumpleaños. ¿Cómo es que se dice ahora? Perdón, que yo no soy muy tecnológico, ustedes lo saben. ¿Cómo es que se dicen esos que son trading topic? No, usted dice los bots, esto, ¿no? Eso, capaz que tenemos gente, bueno, yo creo que no. No, yo creo que no, que estos son reales. Claramente no. No. Gente de carne y hueso. El querido Guille Dardano nos dice esto, fuerte abrazo para todos los compas y muy feliz cumple. Le mandamos feliz cumple también, que el Enzo está de celebración en el día de hoy. Así saludo que para Enzo, sí. Saludo a Enzo, sí. Ahí que están celebrando. Y feliz cumple. Acá hay otro. Yo voy a leer algunos que no nos mandaron para el programa, pero también de algunos. Perdón. Dele color, que, dele color. Que me quedó como esa imagen y no la dije. No sé si cuando abrieron lo dijeron, si estábamos por poner el primer programa o no. Uh-huh. Pero siempre me acuerdo de Pancho. con su voz al aire. Y también me acuerdo de Seba Alpuy, que siempre me hacía la invitación a los programas de radio, que eran unos locos lindos, decía él, siempre me decía, tenés que arrimarte a la radio, le explica. Y bajo esa influencia fue que me arrimé. ¿Demoraste igual? No, pero cuando estaba en Herrera, cuando empezó en Herrera, sí. No a hacer radio, pero sí a llegar sobre la radio. Uh-huh. Y quería hacer ese acuerdo porque me pareció que mi acercamiento se debió a ellos también. Los integrantes. Y bueno, ya que mencionás, Seba Alpuy, junto con Marcos Gutiérrez, que integrantes del colectivo, fueron de alguna forma lo que impulsó de que existiera la Espica, porque ellos venían de una experiencia más máquina, y fueron los como los impulsores, y bueno, y ahí con Matías consiguieron el transmisor, ya se movieron para. Sí. Pero fueron, el año pasado fueron los que, un poco así de eso. Ahí va. Sí, sí. Que está bueno los recordarlo. Responsables, ¿eh? Sí. Sí, los irresponsables. Acá tengo un saludo. Un abrazo muy grande a la Espica, Radio Comunitaria de Santa Lucía, siempre del lado del pueblo y sus conquistas y reclamos. Pilar fundamental de la verdadera libertad de expresión y de la construcción de la verdadera democracia. Un abrazo muy grande para la Espica. Para el mundo le falta un tornillo y para todo ese hermoso proyecto de participación, educación y entretenimiento sin exclusiones. Mucha fuerza, Palito Pérez. Muchas gracias. Qué grande, Palito. Le mandamos un fuerte abrazo. Divino mensaje. Sí, que bueno, que es de los inicios, sí, claro, que estamos recordando recién entre Tinos y Goyet. Fuerte abrazo para Palito. Y que a todo esto que recordemos lo seguimos invitando, que quieren venir ahora y volver. Si quieren venir y traer algo, están totalmente invitados. Perfectamente, a festejo. Después alguno, voy a leer alguno de los mensajes que circularon hoy en el colectivo. Ahí dice, feliz cumpleaños, un día para celebrar y reafirmar las ganas de habitar desde el abrazo de múltiples voces y sueños de Marcia Salvioli. Feliz cumples, compas, a quienes han hecho y hacen posible que las voces de las distintas comunidades sigan escuchándose, de Karin Belbensu. Después tenemos feliz cumple a la querida Espica con los pies en el agua y la voz en el aire, de Marquiños, que va a estar en breve, está en camino. Después tenemos felicidades y gracias por estar, sentir y hacer sentir, colectivo Salud, de Alvarito Priano. Muy feliz cumple a este colectivo y a esta radio hermosa, que supo ser chiquita y aventurera, que supo tener por antena un pino, que supo albergar y que aún alberga un montón de locos compañeros y compañeras que de alguna forma u otra tratan de construir un mundo mejor, y además de que se entienda muy bien de qué se trata construir un mundo mejor. Salud por todos y todas los que pasaron y los que están y los que vendrán, del Santi. Mandamos un abrazo grandote. Después, bueno, mandaron saludos también Mauro Villalba, Jona, Vicky, Claudio Perdomo, Coco Pisciotano, Dante, que está por acá, Magda, Silvana y Minerva, Pepe Ferraro, Heavy Tabó, Enzo Bonici, Lucio Martínez, felicidades familia Espiquera, feliz de compartir, salud. Juli Prandini, qué emoción el cumple de la Espica, gracias a todos por sentir en colectivo, por generar lindos encuentros y expandir las voces de tantos, abrazo enorme. Mando saludos también. Estuvo Betty, bueno eso Bustos, que dijeron lo del pino, de tener una antena como pino, o un pino como antena, no sé. Pero también está bueno eso de recordar que ahora son todos saludos divinos y buenas intenciones y buenas cosas, pero también le han pasado cosas no tan lindas a la radio. Bueno, sabido es desde la entrada del agua acá en el espacio, pero también sin antena. Roturas voladas de antena, voladuras. Unas cuantas. Varias. Roturas de equipo. Roturas de. A eso iba, roturas. Son 21 años que no son ininterrumpidos porque han habido varios problemas que. Exacto. Bueno. Pero eso muestra también la fortaleza, o sea, el querer hacer, el querer estar, el querer pelear por lo que si se siente, y también no es poca cosa esa, ¿no? Porque pasaron cosas que yo esto no lo puedo asegurar, pero que quizás en otros lados hubiesen amilanado a más de uno o hubiesen achicado a más de uno. Y quizás esto de estar formando un colectivo da también esa fuerza, da también ese poder de querer, de sostener, de... Y sí, y bueno, y de hecho también el colectivo ha tenido sus altibajos, como cualquier colectivo social, que bueno, también eso es parte de la historia, ¿no? Uh-huh. Bueno, también mandar un saludo, decía Betty Busto, Virginia Barceló, que también puso, los estoy escuchando, lindas sorpresas, abrazos para todos y todas. Le mandamos un abrazo grande a Vir. Pero sí, pero es así, ¿no? Lo que pasa es que creo que está el... Bueno, siguen llegando saludos. Un saludo a la Espica y toda su historia, que hasta el día de hoy sigue construyendo y dando voz. Felicitaciones por sostener 21 años y por muchos más, de Mariam Leñani. Yo escucho a la Espica desde que soy chiquito, dice Guille, que era un spot que teníamos cuando en realidad estaba recién nacida la Espica, en realidad. Un spot de Rodri, de esas creaciones. Sí. Muy ocurrente. Alocadas. Sí. Del humor santaluyense, porque hay un humor santaluyense reconocido en el exterior. Sí. Tengo gente que lo reconoce, incluso como bueno, no solo reconocido como forma, sino como virtud. Bueno, es mucho mejor reconocimiento, que no es poca cosa. Conectando un poco con lo que contaba el Colo, creo que en caso particular la Espica atraviesa todas las etapas de mi vida. O sea, ingresé aquí en 2007 y me abrieron las puertas. Creo que fue un año que, por cierto, un antes y un después de mi vida, sin lugar a duda. La Espica es y fue un espacio de aprendizaje, no solo comunicacional, sino también humano, donde aprendimos, donde pasamos momentos hermosos, donde nos apoyamos en momentos trágicos también, porque la vida es eso, no, hay momentos hermosos, momentos complicadísimos, y creo que la Espica siempre estuvo, y ese lugar de sostén siempre fue la Espica para mí. Creo que ese 2007 lo destaco como un año bisagra en mi vida. Y también a nivel humano, creo que crecí un montón. Y creo que también tiene su lado, no podemos romantizar lo colectivo. No hemos chocado un montón de veces, no hemos peleado, vamos a seguir peleándonos, porque es parte de la construcción colectiva también. Que cada uno tenga diferentes perspectivas, creo que enriquece, pero también genera conflicto. Está bueno aprender de los conflictos también y las diferentes etapas que van pasando en nuestras vidas. Y también en este colectivo. Y a nivel de comunicaciones creo que fue récord. Tuve una gran cantidad de programas, estuve encopado. Yo creo que eso de lo que tiene más. No lo vamos a nombrar porque ya nos va toda la noche. No, pero digo, destaco, el que tiene más programas... No sé, estuve encopado, La Revolución de la Tarde, Ultratech. El Mañanero. El Mañanero, Mañanero Night, Mañanero Fortnite. El Escape también. Ahora se viene Eco próximamente, no digo nada. Pero tiene todas las secciones. No. Y al mundo le falta un tornillo. Y al mundo, ¿verdad?, que le falta un tornillo, que es como la... Y la barra de mármol también. La nave insignia, la barra de mármol. Pero creo que tal, las picas es un espacio de aprendizaje, un espacio donde crecí también un montón, donde también pude hago lo que me hace feliz, que es comunicar, presentar eventos. Creo que es un espacio maravilloso y creo que un espacio de construcción. Y nada, a seguir por esta senda de construcción colectiva. Está muy bien. Divino, ¿no? Bueno, y se viene la fiesta de la Espica. Vamos a compartir alguna música de la que vamos a estar escuchando en la fiesta de la Espica. Uno de los artistas, uno de los grupos que van a estar es la Polka Power. Me gusta la Polka, Polka Power. Julio Brum y la Polka Power. Y vamos a escuchar de la Polka Power el tema. Pero que también lo busca ahí en los controles. Ahí va, le vamos a dar tiempo a Jonah para que lo busque. ¿Viste ese momento que te tiran al agua y decís, tipo? Es ahora. Bueno, tenés que remarla. Recién dijiste que era para crecer. Bien Canaria. Como que metí el discurso y ahora me mando la acción. ¿No? Vamos a escuchar el tema Bien Canaria, que tiene que ver con la Polka Power. O sea, de por qué es la Polka. Y con la espica, que también es bien canaria, quiera porque nos tocó tarde en este lado del río. Que mire que si estábamos 200 metros más para allá, éramos maragatos. Así que vamos con la polka power. Ahora en minutitos nada más vamos a escuchar. Perfecto. Si quieres, le polka power. Qué momento de estire, ¿no? ¿Viste cuando decís? Ese momento que tenés que estirar. Estire mientras. ¿Sabes cómo le voy a estirar yo la cuestión? Le voy a contar a la gente qué representa el número 21 en numerología, ya que cumplimos 21 años. 21 años, ¿eh? A ver, cuénteme. El significado del número 21 se encuentra en la suma de las energías del número 2 y el número 1, evidentemente. Ambos números tienen significados individuales que, al combinarse. No me digas que es el 3 de San Cono. No. Ah, perdón. No se suman, se combinan. Ah, se combinan. Crean un mensaje poderoso. El número 2 simboliza la cooperación, la armonía y las relaciones, mientras que el número 1 se asocia con nuevos comienzos, liderazgo y motivación. Cuando se presentan juntos, como el número 21, como en este caso, invitan a la persona a aprovechar las nuevas oportunidades con una actitud positiva, manteniendo un equilibrio entre las independencias y las relaciones personales. Toma pa' vos y pa' tu tía Gregoria. Así que felices 21 y que sean con mucha cooperación, con armonía en las relaciones, con liderazgo y con motivación. Muy bien. Y con la polka power. Bueno, con la polka power. Con Julio Luna, polka power, bien canaria. El power. ¡La polka! Se armó nomás. Canelones y también bien uruguaya, te sacude el esqueleto, vaya donde ella vaya, por Casay, por montones se la toca en forma varia, pero la que a mí me gusta es mi polka bien canaria, pero la que a mí me gusta es mi polka bien canaria. Seguro se te mete entre las patas, te acomoda todo el cuerpo, el sentimiento y hasta el alma. Es el rico patrimonio de acordeones y guitarras que vibran los corazones de paisanos y paisanas. Es el rico patrimonio de acordeones y guitarras que vibran los corazones de paisanos y paisanas. Si algún día sin aviso te sorprende y te atrapa, no resistas su gualicho, que esto es cosa bien canaria. No resistas su gualicho, que esto es cosa bien canaria. Allá en el río o en el monte, en la viña o en la chacra, no resista su gualicho, que esto es cosa bien canaria. No resista su gualicho, que esto es cosa bien canaria. Sacude el esqueleto, vaya donde ella vaya, por Casay, por montones se la toca en formas varias, pero la que a mí me gusta es mi polka bien canaria, pero la que a mí me gusta es mi polka bien canaria, pero la que a mí me gusta es mi polka bien canaria.